comer mazamorra, compadre. Es que aquí se come harto esta cuestión. Mazamorra me han pedido, mazamorra voy a dar. Mazamorra al mediodía, mazamorra al cenar. Mazamorrita con el patita, le quitan uno, le quitan dos. Mazamorrita sí, mazamorrita no. Lleva, lleva. Anoche me robé un toro, hombrecito.